y todas las bendiciones de este planeta, esta servidora, Enza García, y abrimos con Patrimonio Cultural de la Nación, la dimensión latina a mi tierra. Vivimos en un país maravilloso, aunque haya gente que nos quiera hacer creer lo contrario. Así que bueno, aquí estamos pues arrancando la ventana la mañana de hoy con muchísimas informaciones para ustedes. Y bueno, ya lo que son los radioforos, señores, ya los estamos cuadrando. Les había anunciado que tenemos planeado un foro sobre el tema de los medicamentos e insumos médicos, ¿no? Lo que es la distribución, lo que está pasando en el país con los medicamentos y los insumos médicos. Ese radioforo lo vamos a grabar. La idea era invitar a Eduardo Samán. Ayer me pasé la tarde, llama que te llama. No pude comunicarme con él, pero bueno, manejé otra opción que tiene para mí la misma importancia, aparte de que maneja el tema porque fue ministro para la salud, es médico. Y si hay alguien que ha estudiado la guerra económica y cómo desvían tanto productos de la canasta básica como medicamentos, quiénes son los grandes laboratorios, quiénes son las grandes empresas, es nada más y nada menos que Eric Rodríguez Mieres. Así que el lunes estaremos grabando el lunes a las 4 de la tarde con Eric Rodríguez Mieres y vamos a hablar sobre el tema de los medicamentos. Confirmada asistencia del ventanero Ángel López, quien es farmacéutico, tiene una droguería, maneja el tema. También está, ahí estamos locos ya por darle un abrazo y conocerlo. También se están coordinando Fernando Lapresta, quien fue visitador médico, y lo va a traer nuestro ventanerísimo Juan Guirola, así que promete. También, bueno, están los que quieran venir, están invitados. Xiomara Ibarra está pendiente, Sonia Vasconcelos está pendiente. Esa grabación va a ser el lunes, ¿no? El día lunes a las 4 de la tarde, habría que estar 3 y media aquí para arrancar la grabación a las 4, ¿no? Y también, o sea, pero entonces, si ese programa se graba el lunes, por supuesto que saldría el viernes de la semana que viene. Para este viernes les tenemos también un programa muy grato, una sorpresa. Ya se hizo el contacto con Meijuer Mendoza. Meijuer Mendoza es la coordinadora de la Red de Arte de los Teques. Ellos están haciendo un trabajo bien interesante con los jóvenes allá. No solamente se han creado grupos musicales y se dan clases de música, ¿no? Porque la Red de Arte usualmente son tiendas, pero la Red de Arte de los Teques es un centro cultural, ¿no? Y bueno, están los talleres que se le dictan a los muchachos de música y también hay unas actividades literarias maravillosas. Yo les comenté que estuve hace 2 semanas en un recital de poesía y me sorprendió ver la cantidad de muchachos jóvenes, poetas de 16, 17, 18 años, poetas, narradores, niños y niñas, con sus libros en la mano, recitando, que manejan y conocen a nuestros poetas. O sea, eso fue algo maravilloso, algo que nos llena de esperanza, porque muchas veces a lo mejor son los que hacen más bulla o son los que se promueven más a través de los medios. La juventud venezolana pues te plantea mucho lo que es la generación boba, ¿no? Estos muchachos que no tienen nada en el coco, que no tienen ningún, que no les gusta leer, que no tienen ningún tipo de apego ni por la familia, ni por la patria, ni por nadie, apego o afecto, y no, o sea, resulta que tenemos jóvenes que tienen cualidades artísticas, que practican deporte, que estudian música, que interpretan instrumentos, que leen, que escriben y que están enamorados y comprometidos con esta patria. Están claros de la situación que estamos viviendo y están dispuestos a trabajar y echar para adelante esta patria, ¿no? Entonces es algo bien interesante el trabajo que Meijuer Mendoza está haciendo. Y entonces, bueno, mañana vamos a grabar con ella, pero como ella es músico y tiene amigos músicos, lo que hacen vida en la Red de Arte, pues bueno, vamos a hablar sobre estas cosas y también vamos a darle un toque de San Valentín, de amor y de amistad, y vamos a cantar y vamos a recitar. Va a ser un foro radial musical, poético, musical, donde también pues se van a divulgar cosas buenas. Vaya que hace falta. Hace falta la denuncia, hace falta la crítica, hacen falta las propuestas, pero también hace falta ver lo positivo, porque definitivamente, señores, somos ricos. Y a pesar de las dificultades, estamos atravesando tormentas, pero estamos bien. Mal están en la Franja de Gaza. Mal están en Alepo, en Siria. Mal están en países africanos asolados por las guerras civiles y por las enfermedades y por las epidemias. Mal está aquella persona que está terminal, enchufada a un condensador de oxígeno, sin esperanza de salir de allí. de eso. Así que vamos, pa'lante, ánimo, que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que de verdad que nos dan motivos para seguir adelante y que nos despiertan la esperanza. Defender la alegría, decía Mario Benedetti, defendamos la alegría. Y ya que estamos, porque fíjense ustedes, ayer estábamos cortándole el traje de novia a la gente del Saime con la denuncia sobre el tema de los pasaportes, pues bueno, buenas noticias, ya que a partir de esta fecha, esta es una nota del 5 de febrero, a partir de esta fecha el Saime entregará pasaportes. El director del Saime informó que hay 144 detenidos por corrupción en la entrega de los pasaportes, mientras que el exdirector Dante Rivas difiere de la política actual. El viernes en la mañana, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación Migración Extranjería en la sede de San Bernardino estaban entregando pasaportes a personas que hicieron el trámite en diciembre como parte del comienzo de una regularización en la entrega del documento. Solo esa oficina de las 204 que hay en el país estaba dando el documento. Sí, porque eso me lo dijeron ayer, ¿no? Que habían personas que lo habían sacado sin pagar nada, o sea, salvo lo que son los timbres fiscales, que eso dependía de la oficina, que habían oficinas que estaban matraqueando hasta con 60 mil bolívares o más, ¿verdad? No, creo que eran $600 o 60 mil bolívares, una cosa así, y estaban guisando, pero bueno, habían oficinas que no estaban guisando, es decir, que estamos hablando de mafias, mafias que se habían instalado y enquistado en las oficinas, ¿no? Entonces, bueno, la que estaba dando pasaporte sin problema era la oficina de San Bernardino. En la cola, algunos usuarios aseguraban que en un mes obtuvieron el pasaporte que antes se entregaba en 5 días. Otros vociferaban al ver cámaras de televisión grabando que era una estrategia política porque tenían familiares que desde noviembre lo solicitaron y aún no les notificaban que podían retirarlo. La promesa de los funcionarios es que de manera paulatina comenzarán a reducir los tiempos de entrega porque la comisión presidencial que acudió a Alemania, donde se obtiene el material hace 2 semanas, tuvo buenos resultados. Porque qué también, ¿qué estaba pasando? Es un material importado, recordemos que es un pasaporte electrónico que tiene un chip con la información del dueño del pasaporte y bueno, se había acabado el material y por eso era el retraso. Obviamente, habrían bachaqueros de material, gente con pasaportes acaparados, bachaqueados, y eran los que estaban cobrando para sacar el pasaporte. Aseguran que en marzo solo tardarán 15 días en entregar el documento. La información sobre cuántas personas esperan la impresión de pasaporte para poder viajar sigue rodeada de hermetismo. Los funcionarios solo admiten que actualmente se dan 15.000 citas al día para este trámite de las 50.000 que atienden por otros documentos, por lo cual se calcula 1.350.000 solicitudes están en cola y en la espera de que se le entregue el documento debido a que el problema comenzó el último trimestre de 2016. ¿No? Entonces, bueno, esta nota dice el contrapunteo 2.0. El director del Saime, Juan Carlos Duarte, no ha otorgado entrevistas, pero escribió en su cuenta en la red social Twitter que durante 2016 se puso a la orden del Ministerio Público a 144 personas por presunta corrupción, de las cuales 120 eran funcionarios de la institución y otros 24 eran gestores. El personal del organismo asegura que están a la orden de la Fiscalía, pero no precisan si en efecto están detenidas. Ok, estamos hablando el año pasado 144 personas, pero los que han estado guisando de enero para acá, porque ya estamos en el 2017. Así que eso hay que echarle los ganchos. Mientras, el exdirector del Saime, que fue el que lo depuró, que convirtió la DIEX, que era un elefante blanco de corrupción, lo convirtió en un organismo eficiente, estamos hablando de Dante Rivas. Bueno, Dante Rivas, el exdirector del Saime entre 2012 y 2015, Dante Rivas también escribió en la misma red social, dato importante, cuando el Saime acabó con la corrupción, no fue cuando metió a más gestores presos, fue cuando facilitó más los trámites y luego reiteró por la misma vía, meter preso a los gestores quizás contribuye a ser más popular a los políticos, pero no ayuda a ser más eficientes las instituciones. Mientras ocurre este contrapunteo, fuentes del organismo que dependen del Ministerio del Interior, Justicia y Paz aseguran que la demora en la entrega del documento se debe a la mala planificación de la gestión pasada en la importación del policarbonato desde Alemania. Y bueno, ahí se están peloteando responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, esta nota la compartí, la voy a compartir con ustedes para que la lean. Con calma, es una nota de surrotativo.com y entonces te dicen el ABC que no tiene la página del Saime, ta, ta, ta, ta. Entonces, bueno, está bien interesante esta nota, así que la voy a compartir en las redes sociales. Entonces, bueno, estábamos denunciando lo que estaba pasando con el Saime, todo el asunto de los gestores, de los corruptos, y bueno, el año pasado se detuvieron a 144 personas, la mayor parte de ellas empleados del Saime. Por el otro lado, pues explicamos que hay un problema con el material y que ya el material va a llegar al país, y para marzo se estima que ya esté normalizado el tema de los materiales. Pero entonces, bueno, está el corrupto y está el atorado. Yo quiero el pasaporte ya. Entonces los ves dando el dinero que podrían utilizar para comer, para pagar un pasaporte, porque quieren el pasaporte ya, ¿no? Entonces, bueno, también hay casos que son viajes de extrema urgencia, eso hay que tenerlo, ¿no? Pero muchas veces, vamos a decirlo, son atores, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones, y el día de ayer la canciller Delcy Rodríguez se reunió con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Moscú para ampliar la cooperación económica. Los cancilleres de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Rusia, Sergei Lavrov, evaluaron este lunes en Moscú los acuerdos alcanzados por ambas naciones en la 12ª reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental de Alto Nivel, realizada en diciembre pasado en Caracas, en la que se acordó incluir al sector agrícola, farmacéutico, turístico y de minería en la agenda de cooperación que se ha fortalecido desde 2001 con convenios dirigidos fundamentalmente al sector energético. Revisamos nuestras áreas de cooperación, que abarcan más de 261 acuerdos que vamos a expandir hacia nuevas áreas como la medicina nuclear y el desarrollo agrícola. Sabemos que la industria agrícola en Rusia juega un papel determinante en la economía del país y hemos acordado estrechar ese ámbito de cooperación, manifestó Rodríguez en la rueda de prensa que ofreció junto a Lavrov luego de la reunión. Agregó que en el área médica Rusia apoyará a Venezuela en la dotación de vacunas y en la instalación de una planta de producción de vacunas y medicamentos. ¡Aleluya, gloria a Dios! En relación al sector turismo, Rodríguez adelantó que ambos países suscribirán próximamente acuerdos en esta área, al igual que en el sector minero, luego de que Venezuela regresara al proceso Kimberley. En otro orden, la ministra de Exteriores destacó que además del área económica, Venezuela y Rusia cooperan en el ámbito internacional en la promoción del respeto al derecho internacional, la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos. Rusia promueve una política de independencia, una política guiada hacia la consecución de la paz de los pueblos del mundo, y ahí coincidimos con Rusia y Venezuela en una diplomacia de paz, en una diplomacia que rechaza cualquier forma de injerencismo, enfatizó en la rueda de prensa transmitida en su cuenta en Facebook. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, destacó que las relaciones de cooperación de Rusia y Venezuela se mantienen en alza. Nuestras relaciones están en alza, nuestros presidentes mantienen contactos de manera regular y funciona la Comisión de Alto Nivel, que aborda todo el espectro de la cooperación económica, comercial e inversora. Bueno, por otra parte, Venezuela e Irán conversaron sobre la estabilidad del precio del petróleo. La ministra para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que en una reunión con el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se discutieron los avances bilaterales en materia petrolera para así lograr la estabilidad del precio del petróleo. A través de su cuenta en Twitter, la diplomática agregó que revisaron el buen desarrollo del acuerdo histórico para el rescate de los precios del petróleo. También Rodríguez escribió que dialogaron sobre las profundas relaciones bilaterales y de cooperación estratégica en el ámbito internacional. Desde el país persa mencionó que en el encuentro se conversó sobre los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Finalizó que nuestros pueblos seguirán marchando juntos en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Bueno, les tenemos también que el día de hoy cerraron 3 estaciones de la línea 2 del metro de Caracas tras movilización del sector salud. En resguardo de los usuarios, el personal y las instalaciones del Metro de Caracas, en hora de la mañana de este martes, fueron cerradas 3 estaciones de la línea 2 del sistema. En efecto, las estaciones Maternidad, El Silencio y Capuchinos no están prestando servicio comercial tras la movilización convocada por el sector de la salud hasta la sede del ministerio ubicado en esta zona. Este 7 de febrero, trabajadores, pacientes, estudiantes y el gremio de la educación realizan una concentración en los alrededores de la maternidad Concepción Palacios a fin de exigir su derecho a la salud, pero de la educación, o es la salud o es educación, no entiendo. Esta es una nota del diario Últimas Noticias, supuestamente del sector salud, entonces no entiendo lo del sector educación. Bueno, es que por ahí estaba el rumor y que el centro de Caracas lo había tomado la Policía Nacional Bolivariana, porque los muchachitos de la Católica estaban y que amenazando con venir al centro y no sé qué. Bueno, lo que tenemos es que la cosa no está clara. aparentemente es el sector salud. Y bueno, yo llegué hace rato aquí a la radio y venía atenta, y el centro de Caracas está totalmente tranquilo. Es más, no hay cola, no hay nada, la verdad que está tranquilito. Bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa, y para presentar este tema se llama Pillo Buena Gente, y es porque no tenemos conciencia de quién es el que nos perjudica, y que muchas veces, con el cuento de que ese pillo es simpático y te hace creer que estás, que te está haciendo un favor, uno los fomenta y uno los defiende. Para poner un ejemplo, uno más de una vez va en una camionetica y se encuentra que está la policía deteniendo o haciendo razzia o haciendo un raspado de bachaqueros. Y he escuchado a más de uno: pobrecitos, no los dejan trabajar. Pobrecitos, nada. Porque por culpa de esos pobrecitos es que no tenemos los productos en los anaqueles, porque forman parte de una mafia que los desvían y los venden por bultos, se los dan por bultos a estos pobrecitos que te venden los productos 4, 5 y 6 veces su precio. Entonces no están trabajando, te están robando, y mientras te roban tú estás aplaudiendo. O el caso del vecino. Ay, no, que yo tengo un vecino que vive en el piso tal que me consigue el bulto de leche en 100,000 bolívares. Ay, vale, él es buena gente. Oye, si no fuera por él, no. Ese bulto debería estar en un supermercado. Y ese bulto a él le cuesta precio de gallina flaca. Y te está poniendo a ti a parir 100,000 bolívares por una leche que debería estar en los anaqueles y que no está en los anaqueles por culpa de él y su banda y gente como él. Ay, pero el vecino es buena gente. Ay, no, vale, tú sabes que conocí un señor que es el compadre de mi vecina, que él trabaja en la misión vivienda, y me dijo que si le doy tanto me mete en una lista y me dan el apartamento. Ese es un corrupto que te puede estafar. Y que a cambio de dinero, que es un dinero que va para su bolsillo, te puede dar una oportunidad a ti, pero le está quitando la oportunidad a otro. Entonces, nos quejamos de la corrupción, pero hagamos una revisión de cuántos de nosotros, y nadie se salva, alguna vez en su vida no ha terminado en manos de un pillo buena gente, para que te agilice, para que te ayude. Entonces nos quejamos de la corrupción y caramba, y la estamos alimentando. Por lo menos alguna vez en nuestra vida la habremos alimentado. Entonces, ¿queremos acabar con la corrupción? Leyes, castigo ejemplar, y nosotros dejemos de ser espectadores y convirtámonos en actores en esa lucha contra la corrupción, y no la fomentemos. Así el pillo sea buena gente, así el pillo sea simpático. Ese pillo que nos especula, ¿no? Como, ay, no, el portu de la esquina tiene de todo. Vende el medio kilo de pasta en 5,000 bolívares y el arroz en 6,000. Ay, pero él es buena gente. No. Un pillo jamás es buena gente. Quien te especula, quien te extorsiona, quien te cobra de más por algo que es gratuito, quien te secuestra los productos, por más simpático que sea y hasta tenga el tupé de decirte, me lo pagas por parte, ese pillo no es buena gente. Vamos a la pausa con este tema del cantautor, del trovador boricua Roy Brown, junto con Andy Montañez, Pillo Buena Gente. Todo aquel que tenga su propio

con el Sunde, debido a que, bueno, que nos están especulando, que nos te están sacando un ojo de la cara, que no hay un control sobre los precios. Antes uno tenía, por ejemplo, uno tenía como alternativa los mercaditos a cielo abierto, pero que nos estamos encontrando que los mercaditos todavía son más económicos que los supermercados, porque yo todo, ya el Central Mairense se le están pudriendo las hortalizas, ¿no? Si bien son más económicos que los supermercados, pues también están especulando con los precios de los productos agrícolas, porque están especulando como les da la gana, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Es que hay bachaqueros de los productos agrícolas, ¿no? No todos los mercados a cielo abierto los montan los productores directamente. Ahora resulta que hay personas que se van a coche, compran al mayor en coche y después se paran en una calle y te lo revenden, y eso le sube el precio. Entonces, no, la idea es fomentar que de verdad sea directo del productor al consumidor, no de un bachaquero de tomate. O también que nos encontramos que los mercaditos a cielo abierto, sobre todo los que andan hacia los alrededores de Quinta Crespo, tienen una oferta. 3 kilos de yuca por mil, y resulta que no son 3 kilos de yuca por mil, son 3 libras, porque la balanza pesa en libras. Entonces ahí hay un engaño, más la especulación, o sea, la especulación, y no solamente con el tema de los alimentos. Yo la viví el fin de semana con el caso de mi perro. Mi perro Lucas estuvo enfermo, estaba yo preocupada por el perro, no se podía parar en dos patas, se resbalaba, no tenía fuerza en las patas de atrás. Es un perro que va a cumplir 10 años y estaba súper preocupada y triste. Dije, no, ya está viejo, se me va a morir, tiene artritis, tiene esto, tiene lo otro. El perro ya no se podía subir a mi cama, o sea, la verdad que el perro estaba, que vivía en una colchoneta. Lo llevó al veterinario y afortunadamente no fue nada grave. La glándula anal la tenía inflamada, se la drenaron, y claro, al tenerla inflamada, pues eso le ejercía una presión en las ancas, andaba encorvado, y eso era lo que no le permitía tener movilidad. Pero como es un perro que tiene 10 años de edad, le mandaron un tratamiento por un mes de glucosamina. Las personas que ya tienen problemas, o sea, que ya tienen cierta edad y tienen problemas de huesos y de cartílago, sabe que es carísima. Bueno, fui a una tienda de mascotas que se llama Razas. Bueno, conseguía glucosamina. Tenían un frasco, por él están bachaqueando, un frasco con 10 cápsulas de glucosamina. Y me lo querían clavar. O sea, es un tratamiento por un mes, yo necesito 30 cápsulas. Me lo querían clavar en 12.000 bolívares por 10 cápsulas. Y la sacaban de un frasco más grande. Fui a una tienda naturista donde me vendieron el frasco de 50 cápsulas en 13.000 bolívares. Para que vean lo que es la especulación, que no hay ningún tipo de control. Al perro le mandaron antiinflamatorios por el problema que tiene en las glándulas anales. Le mandaron omeprazol porque el nimesulide le puede pegar en el estómago. No se consigue el omeprazol. Resulta que te los están vendiendo en las tiendas de mascota el omeprazol humano por blister, es decir, el plastiquito con las capsulitas. En esa tienda llamada Razas me quisieron clavar por un blister de omeprazol genérico de 6 cápsulas, 2.500 bolos. Al final lo compré en otra tienda de mascotas, el mismo blister del mismo omeprazol genérico, en 250 bolívares. Es decir, la tienda Razas te vende un blister de un genérico de omeprazol que te cuesta 400 bolívares, te vende el blister en 2.500. Y hay otra que te lo vende en 250, que también le está ganando. Pero fíjense ustedes, el mismo blister de omeprazol, de la misma casa genérica, el mismo laboratorio. 2.500 en una tienda, 250 en la otra. Y entonces, ¿qué control puede haber? ¿No? Pero bueno, sobre lo que dijo Ramón Lobo vamos a hablar, y también sobre nuestra participación en esta onda especulativa, porque en la medida que nosotros paguemos esos precios, nos van a seguir especulando. Y señores, muy pocas cosas son imprescindibles. Puedo entender una persona que se deje especular una fórmula láctea para un bebé recién nacido, una medicina, pero existiendo otras alternativas, ¿te vas a dejar robar? Tenemos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, buenos días para ¡qué ti! ¡Qué bueno! Mira, el lunes Luis, te esperamos por acá. Y el jueves también. Ah, bueno, si quiere venir este... No, es mañana. Ah, ¿es mañana? O sea, o sea hay una grabación mañana. Hay una grabación mañana, pero va a ser algo cultural, de poesía, de música para este viernes. Y el tema de los medicinas con Eric Rodríguez lo vamos a grabar el lunes a las 4 de la tarde. Sí, porque Juan me llamó hará como una hora. Ajá. Y me dijo que el jueves, entonces vamos a mandarle un aviso a él. Sí, es que yo le escribí y le acabo de escribir. Sí, él me dijo que le escribiste anoche. No, y le acabo de escribir ahorita, porque estaba confundido. Ya. Entonces, bueno, pero mira, Juan Quiroga, el mañana nos vemos en Baruta. Okay. A la hora convenida y nos vamos para la emisora. Pues. Buenísimo, y el lunes vamos a pasarlo rico también con Eric Rodríguez, bueno, que lo embarque. Buenísimo. Casualmente vamos a hablar algo de la medicina. Ya que tú hablaste de algo que en verdad ahorita está en voz popular. Sí, señor. Hablan de losartán potásico y hablan de esa glucosamina. 1 a 38 mil bolívares, la caja por 30, y la otra a 100 mil bolívares. ¿De losartán? Losartán potásico. ¡Qué barbaridad! Porque la glucosamina siempre ha sido cara, güey. Cuando mi papá la tomaba ya era cara. Ajá. Pero el losartán, pero bueno, vale, un antihipertensivo que... O sea, correcto. El ministerio ya le salió al paso. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso es que lo que dijo Dante Rivas, en lo que tú comentaste, es tan cierto. Fíjate, ¿de dónde salió la materia prima? Si es que hay en este momento, por la cuestión de los dólares del año pasado, que no se conseguía la droga para acá, porque el Estado no da los dólares. Bueno, ¿de dónde salió la droga? ¿Dónde estaba escondida? Y si el producto estaba hecho, ¿quién lo tenía? ¿Por qué no se ve el control, el número de control? Eso tiene un número de control, porque cuando se fabrica una medicina, se tiene que tener todo a la mano. No es que tú vas, cuando empiezas a fabricar, ¡ay, vamos a conseguir los frascos! No vamos a conseguir el celofán, no vamos a conseguir tal cosa, no. Tiene que tenerlo todo y haces un patrón de fabricación, que es el patrón de análisis. ¿Qué es lo que pasa allí? Que ese número en el control debe ser el mismo número de la expedición y de la fecha de claudicación, o sea, de la fecha del vencimiento del producto. No puede tener distancia entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque entonces es lo que está pasando, que tú sacas un producto y después le pones la fecha de fabricación cuando te dé la gana, y entonces eso no puede ser. Porque en principio todos los productos tienen un vencimiento, desde la materia prima hasta el cartón tiene hasta un vencimiento dentro de lo que es el producto farmacéutico. Por eso es que se dice que debe estar en un lugar seco y fresco. ¿Qué es lo que pasa? Porque el ministerio no ha revisado eso desde una vez para evitarlo, porque el primero es el laboratorio. Si no es el laboratorio, es el distribuidor. Y si no es el distribuidor, es la casa de representación. Porque tú buscas al final quien lo está vendiendo. Y es el que menos tiene la culpa muchas veces. Y no es por decir pobrecito, sino de dónde viene todo. Tiene que revisar la cadena, porque ahí es donde está el problema. Revisar la cadena, porque ese producto seguramente estaba por ahí escondido. Y salió en un momento a 38 mil uno y a 100 mil otros. Bueno, ¿qué es esto? Nos volvimos locos. Uh-huh. Apareciera. Fíjate, yo por ejemplo, cambiando un poquito el tema, con la cuestión de los pasaportes. A mí me dieron mi pasaporte. Yo lo tengo hace ya, va para 2 años. No lo he podido utilizar porque cuando nosotros fuimos a buscar el pasaje, yo pensaba ir a Cuba con mi hijo, que tenía que hacer un cursillo ya. No pudimos viajar porque el pasaje nos lo subieron, bueno, 1000 veces. De 14 mil bolívares que íbamos a pagar, nos lo pusieron a 150 mil bolívares cada pasaje. Sí, señor. Qué barbaridad. Y era con Viasa, que era cuando nos lo estaba vendiendo. Ahora, la línea no era con Viasa, era la cubana que viajaba de allá para acá y de aquí para allá. Cubana de aviación. Ajá. Y entonces, bueno, no pudimos, no puede ser, pues si contamos con lo que nos da el Estado, que es mucho menos en dólares, el dinero que íbamos a pagar en dólares es muchísimo menos que el pasaje. ¿Cómo vamos a pagar más caro el pasaje? Bueno, no puede ser, entonces desistí y no pude utilizar el pasaporte. Me lo entregaron en la calle porque había un problema con el material, lo mismo que está pasando ahora, no sé cómo se llama, pero el señor cuando nos llamó por teléfono, porque era entrega personalizada, ojo, a ti te llaman y te dicen si lo quieres, paga una cantidad de dinero, que eran 300 bolívares en ese momento, y te lo llevan a la puerta de tu casa. Yo estaba en la calle con mi hijo, y él recibió la llamada. El señor estaba en el Excelsior Gamma, que sube para acá, para el Latillo, ahí en la Bollera, y nosotros estábamos en el centro médico, y de un sitio a otro lo que hay son 100 metros. Mire, yo estoy en tal sitio, nos vimos en la calle, le firmé el papel, me dijo, lo demás es para ti, muchísimas gracias, feliz viaje y adiós. En eso, el pasaporte, siempre hay problemas, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque mientras más difícil te la pongan, ahí es donde existe esa persona que te resuelve los problemas. Resulta que todo está hecho y lo que lo sacan es de una gaveta, aquí está el pasaporte. Ajá, esa cual. Es la generalidad que todo el mundo hace. Tal cual. Así mismo es. Y dentro de todo es así. Tú acabas de decir algo de la última canción. Uh-huh. Yo acabo de escuchar un programa con el amigo Giro González. Ay, es maravilloso. Ajá. Pero no de música, sino de poema. Sí, porque él es tremendo poema, el poeta y tremendo narrador. Sí, señor. Recitó un poema, habló de ello y dijo algo que a mí me llamó la atención para los amigos que gustan de comprar libros. Si tú vas a comprar un libro, ¿verdad? Léelo. No lo compres para exhibirlo. Mm. Léelo. Sí. Porque él dijo eso, porque hay mucha gente que tú vas a su casa, este hombre sí lee, resulta que lo tienes para exhibirlo, porque ni siquiera los lee. Entonces le estaba haciendo un poco de publicidad a los audiolibros, porque tú no vas a comprar un audiolibro por tenerlo allí, por curiosidad lo vas a tener que escuchar. Y dice que la mejor manera es que cuando se viaje, te metas tu audiolibro y lo puedes escuchar, y él estaba hablando otras cositas allí. El audiolibro generalmente es un CD, ¿no es? Sí, un CD, lo colocas en el carro, o sea, lo puedes descargar, lo escuchas con tus audífonos, o sea, lo pones alto. Exactamente es lo que estaba diciendo él, casualmente, porque dice muchas veces, en verdad, que la gente lee compra un libro y a veces hasta le da fastidio, y hay momentos que uno puede hacerlo cuando reposa, cuando está en la casa, uh-huh. cuando está tranquilo, puede agarrar un libro, o cuando está nervioso. Sí, está hablando de eso también, él se autó un libro y eso te quita el pensamiento de la preocupación y te metes en tu libro. Y eso puede ser para ti una salvación de cualquier otro tipo. Por ejemplo, con la cuestión medicinal, con la cuestión de la que no consigue la comida, que no consigue la medicina, esto puede ser para ti un alimento y una medicina a tiempo. ¿Qué tal? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, mañana. Mañana, un beso grande, querido Fernando. Sí. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Alesia? Bien, amiga, ¿cómo está todo? Bien, aquí andamos, chévere. Aquí andamos, chévere. Mira, Enza, la grabación está, ¿cuándo va a ser, Enza? A ver si me acerco. No, hay dos. Ajá. Hay una mañana a las 4 de la tarde, que vamos a tocar el tema cultural con la directora de la Red de Arte de los Teques, y bueno, va a ser más tipo bien suavecito, ¿no? Amor, amistad, musiquita, poesía, quien pueda traer sus poemas, sus libros, chévere. Y el lunes, ese va a ser bien combativo, vamos a tocar el tema de las medicinas. La grabación del lunes es a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Ya ajá. Tengo cuadrado a Eric Rodríguez Mieres. Todo el mundo lo conoce, que bueno, él fue ministro de salud y él maneja todo este tema de las mafias, ¿no? De las mafias que controlan la importación de productos. O sea, va a ser bien, bien interesante. También, bueno, ya nos confirmó Fernando que él fue visitador médico. También me confirmó Ángel López, farmacéutico, ventanero. Y bueno, o sea, están esas dos grabaciones. La de mañana a las 4 de la tarde y la del lunes, que va a ser de 3 a 4 de la tarde. Ah, en la emisora, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ah, okay, bueno, voy a ver si me acerco por allá. Ah, sí. Otra cosita, Enza, mira, hace como unos cuantos días yo tuve una intervención hablando del colectivo que estaba allí en la... Uh-huh. Bueno, o sea que yo le he hecho mucho seguimiento, porque como yo me la paso por ahí caminando, tú sabes que nos vimos en estos días, y esa cuestión. Bueno, están vendiendo comida, Enza. ya están vendiendo alimentos. Sí, es el que anda por allá por el centro. Creo que Lucila Mezquita también ha escrito sobre ese colectivo, entre comillas, que en realidad sí. Lo que es una banda de bachaqueros. Sí, allí en la esquina del Conde, que ellos invadieron ese uh-huh. ese farmahorro, y entonces, bueno, comenzaron, tú sabes, muy sumisitos, no tenían operativo ni nada, y ya comenzaron a vender alimentos. La harina Juana en 3.500, el azúcar en 4.000, las pastas en 4.500. ¿Qué te parece? Bueno, está bien denunciar y no comprarles. Sí, no comprarles, porque es alimentarles el abuso y el negocio. Sí, y entonces, para esconderse en eso, entonces están trayéndolo a las personas estas que vienen de los Andes, que traen producto, hortaliza y toda esa cuestión, entonces están vendiendo lunes y martes allí, pero igualito en balanza en libras, y están vendiendo eso, y están vendiendo carne también. No compren, o sea, lo que hay que decirle a la gente, señores, estos son unos tracaleros. Sí. Estos son unos tracaleros, están especulando, están engañando a la gente, y de paso se están escudando, para dejar mal parado al gobierno, se están escudando en el cuento de que son colectivos, foticos de Chávez y del Che Guevara, que no nos caigan a Cuba. Porque amiga, Chávez ni el Che Guevara aplaudirían los delitos que ellos están cometiendo allí. Que están cometiendo, eso por ese lado. Esa. Por otro lado, tú sabes que todos estos negocios que están por allí, por alrededor de la Plaza Bolívar, tú sabes que yo hago vida por allí. Bueno, tú sabes dónde nos vimos ese día, más abajito, está Artesano Café. ¿Sabes dónde está Artesano Café? Sí, yo sé. Que venden los golpeados. Bueno, Enza, los golpeados ya los tienen en 2.000 bolívares, ¿qué te parece? No, están carerísimos. Artesano desde hace rato está carerísimo. Sí, pero ahora están más. Y el café, la taza grande, la tienen en 1.500 y la pequeña la tienen en 1.000. El té de Jamaica carísimo, todo ENSA allí, en Artesanos Café. Entonces, no puede ser, porque son locales que dieron la concepción para hacer esto un poco solidario, y mira los precios que tienen. Y se escudan igualito que los colectivos detrás de que, que son camaradas, tienen la foto de Chávez, la foto de Maduro y esa cuestión, y mira tan carísimo que ya está Artesanos Café. Y la panadería que está en Los Próceres, ni hablar, ENSA. Después que duró un año cerrada, la abrieron nuevamente, yo hice mi denuncia el año pasado, la abrieron, y aquello no es nada socialista, aquello es carísimo todo y esa cuestión, y entonces sacan nada más una sola vez al día, sacan el pan regulado, que no es regulado nada, ya lo tienen carísimo, y entonces tratando bien mal a las personas, y aquellas tremendas colas kilométricas, la panadería que está en el ICFA, ENSA. Es bueno que le quiten ese nombre de Venezuela, y entonces ahora más quitaron la foto de Chávez que tenían allí, y pusieron una foto de Chávez chiquitico, y no tienen foto de Maduro, no tienen más ningún líder de la revolución, y escondiéndose también detrás de eso para especular al pueblo. Esa era mi intervención, amiguita. Bueno, bonita, y hasta luego. Un beso grande. Son las 10:55 minutos, vamos a hacer la pausa, estamos sobre tiempo. Mira, y este es un tema bien divertido. Se trata, bueno, desempolvando aquí, ¿no? Aquí en la máquina del tiempo, los melódicos y Emilita Dago. ¡Qué gente averiguadora! Esa gente metiche, ¿no? Entonces, es más, es que esto me recuerda a una prima mía, que ella es contemporánea conmigo, éramos niñas, ella tendría como 6-7 años. Y la frase preferida de mi prima Cristina era: ¡ay, mamá, qué van a decir los vecinos! Una vez estábamos en la piscina del chalet de mi tía tenía plata. Allá en España, ¿no? Entonces estábamos en la piscina, entonces la querían sacar con una toalla en la cabeza y decía: ¡ay, qué van a decir los vecinos! Pero bueno, vale, los vecinos que digan lo que quieran. Vamos a olvidarnos de la gente averiguadora, de la gente criticona, y seamos felices. Emilita Dago con los melódicos. ¡Qué gente averiguadora! Y nunca me han dado una. ¡Gente averigua!

las penas con tumba son menos pena morena. Mi corazón se derrumba, que es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu alfombra, yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu hoguera. Oh, no. Sabroso tema, ¿verdad? Se trata de Estopa y Melendi. Penas con rumba. Sabroso y bonito tema. Y seguimos aquí a la ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y aquí yo estoy compartiendo un texto de Eduardo Galeano sobre el Che Guevara, ¿no? Y que sea para la reflexión, seamos como el Che y como Chávez. Se preguntaba, esto lo digo yo, se preguntaba Eduardo Galeano, ¿por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Este pensamiento dedicado a aquellos que se dicen colectivos y ponen fotos de Chávez y del Che y te venden bachaqueado y te engañan con el peso y delinquen escudándose en un afiche y una franela del Che Guevara o de Hugo Chávez. Ahí les queda eso. Dice Carmelo Pérez sobre este pensamiento: estamos en la lucha para seguir los pasos de los grandes. Bueno, la información, no, tenemos una llamada. Ah, bueno, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Insta? ¿Cómo estás, Alvarina? Contenta. ¡Qué bueno! Cuéntanos. Ay, bueno, ya me dieron mi carnet de la patria. ¡Eso! ¡Ya te lo entregaron! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Albita, cuánto me alegra! Ay, estoy emocionada. Es que mi presidente está haciendo todo por nosotros. ¡Ay, qué bueno, mi bella! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, contentísima. Bueno, yo también le hago un llamado a todos los camaradas que vayan y a los que no son. Uh-huh. Que están en contra, que vayan. Es bueno para nosotros. Claro, bueno, que sí. Un abrazo para todos y los quiero mucho y estoy muy emocionada. Ay, qué bueno, Alba, también te quiero muchísimo, mi vieja hermosa. Chao, pues. Chao. Bueno, qué bueno, escuchar cosas buenas, escuchar eso, alegría, ilusión. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Lo que le decía Ramón Lobo. El ministro Lobo informó que están evaluando un nuevo mecanismo para el sistema de precios y se está reestructurando la SUNDE para reducir la inflación. Esto no hay que criticarlo, está bien que se reestructure, que se haga un nuevo sistema de precios, o sea, cualquier cosa que se haga para controlar esta inflación galopante va a ser bienvenida, independientemente del descontento que tengamos. Es más, es que si estuviéramos contentos no habría necesidad de un nuevo sistema de precios ni de reestructurar las hunde, vamos a estar claros, ¿no? El vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo, informó que el gobierno nacional está evaluando. La cuestión es que lo hagan ya. Es ya. Para luego es tarde, ya. ¿No? Está evaluando un nuevo mecanismo de sistema de precios y una reingeniería de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE como acciones para reducir los índices de inflación. En entrevista para la Agencia Venezolana de Noticias, explicó que estas acciones permitirán optimizar los mecanismos de vigilancia, control y supervisión dentro del combate a la inflación inducida. Subrayó que a través de diferentes métodos se ha comprobado que la especulación en los precios de insumos y productos básicos tiene una incidencia de 70% en el aumento de los índices inflacionarios del país. Claro, ¿de dónde viene la inflación? Del precio de la comida. Del precio de la comida, porque bueno, ay, que me gustaron estos zapatos, están muy caros, bueno, no los compro. Oye, vale, que necesito un mono para hacer ejercicio, porque ya el mío está lleno de huecos. Oye, vale, pero está muy caro, no lo compro. Entonces pueden que estén caros, puede que uno consiga ofertas, pero en realidad el dinero a uno se le va es en comida. Los servicios son subsidiados por el Estado. Y si hay algo que reconocer es que las empresas privadas de servicio, como las telefonías privadas o las cableras, dentro de todo, están siendo controladas por el Estado y no son caras. Hemos llegado a un extremo. O sea, hemos llegado al extremo que por ejemplo, lo que yo pago de teléfono e internet en mi casa, tarifa plana, ABA de CanTV, pago menos de lo que te cobran por una bolsa de papitas. Y que lo que pago de cable es lo mismo que dijo Alesia que pagaba en el Artesano Café por un café. Entonces, en realidad, uno no puede decir, ay, que la inflación se debe a la luz, al teléfono, al agua, no. Porque al lado de cómo están los demás precios, estamos pagando unos precios irrisorios, que menos mal que se mantienen así. Menos mal, porque si no, imagínense ustedes. Pero lo que es la comida, la especulación con la comida, la especulación por los servicios. Una amiga necesitaba reparar una maleta, y fue a un negocio y es para que le remienden una maleta y le querían sacar 35.000 bolos por un remiendo. Y decía, oye, por eso me compro una maleta nueva. Y o sea, es una cosa, ay, déjame ver, y calculan así a ojo con él. O sea, ahí es que te viene la especulación. Lo que son las materias primas. Ah, no, lo que pasa es que te tengo que cobrar tanto porque es que el hilo me sale en tanto. O sea, es mentira, y que le quieren ganar al 20.000%. Pero exactamente. O sea, la especulación en los precios de los insumos. Por ejemplo, hilos, telas, materia prima, los que son los productos básicos, que ahí hablemos, la especulación que tienen con las hortalizas, con las verduras, tiene una incidencia del 70% en el aumento de los índices inflacionarios, por supuesto. El también ministro de Economía y Finanzas indicó que el fortalecimiento de los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana previsto para 2017 permitirá aumentar la oferta de bienes, productos y servicios que demandan las familias venezolanas, lo que contrarrestará las prácticas de acaparamiento y sobreprecio propias de la guerra no convencional perpetrada por sectores políticos y empresariales de la derecha. A través del funcionamiento y desarrollo de la economía real y los 15 motores, vamos a elevar los niveles de abastecimiento a través del incremento de la producción, es decir, mientras más se produzca, menos escasez habrá y por lo tanto los precios deberían bajar. Los 6 millones de hogares atendidos por los CLAP ayudará a mejorar la disponibilidad de los productos y alimentos, así como los CLAP han sido una respuesta al monopolio en la distribución. Entonces la acción del pueblo organizado debe ayudarnos en el combate al elemento especulativo. Eso, pueblo organizado y nosotros mismos como compradores. No nos dejemos meter el dedo en la boca. No le compremos a quien nos especula y nos anda vendiendo en libras. Busquemos, caminemos, busquemos siempre los mejores precios. Y vamos a decirle a la persona, mire, usted es un especulador. Y eso, y no solo, como dice Gino González, no solo de pan vive el hombre. Gracias a la ausencia y la especulación con los precios del arroz. En lo personal he descubierto la batata, he descubierto platos con ocumo, he descubierto la yuca. ¡Ah, qué fastidioso! Ponerse a pelar. Sí, es fastidioso. uno descubre la harina de maíz pilado y entonces uno hace sus arepas con la harina de maíz pilado. Y fíjense ustedes que nunca he tenido problemas, nunca he tenido ese tipo de problemas, pero yo conozco gente con problemas de estreñimiento y desde que consume harina de maíz pilado no ha vuelto a tener problemas de estreñimiento. Y listo. O sea, listo. Pero es impresionante cómo hay gente que es esclava. Bueno, hay gente que es esclava del cigarrillo, hay gente que es esclava de hay gente que es esclava del alcohol, hay gente que es esclava de la pareja que la trata mal. Y definitivamente hay gente que es esclava a un paquete de harina de maíz o a un paquete de arroz. Entonces, bueno, es difícil. Cuando uno es adicto a algo, es difícil, pero no es imposible liberarse. Si no, preguntémosles a tanta gente, a tanto drogadicto y alcohólico rehabilitado. Ojo, no estoy diciendo que si a usted le gusta su arrocito, usted es un drogadicto o un alcohólico. Es el asunto ya de una dependencia desmedida que lo hace esclavo de quien lo está especulando y quien lo está perjudicando. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo anda todo? Bien. Bueno, le pido disculpas a los oyentes porque ya es constitucionario que estoy llamando otra vez, pero no, vale, lo que voy a decir es necesario. Uh-huh. En el mercado mayor de coches, uh-huh, ahora se llama Inmerca, tú pasas a medianoche y están los bachaqueros que ya compran la mitad de los camiones antes que entren. Sí. Y consumen alcohol hasta altas horas de la madrugada. Y además, o sea, lo que decíamos hace un rato, ya la mayoría de los mercados a cielo abierto son revendedores del mercado de coches. Sí, sí. No son productores, por eso es que nos están clavando tan rico. Por eso es que tú vas a buscar a un saco de cualquier broma, de cualquier hortaliza, y no te lo venden porque ya ellos han comprado. Uh-huh. Y mira, Enza, también voy a plantear lo que está sucediendo en la panadería de Bicentenario. Ya es constitucionalmente que a las 12 del mediodía ellos salen, primero uno de los panaderos o uno de los policías de ahí, de Policía Nacional, que espantan a la gente diciéndole que ya queda poco pan, qué casualidad que a las 12 del mediodía se acaba el pan. Y eso ha sido siempre. Primero ponen a la gente a esperar largas horas para eso. El gobierno está subsidiando la harina, señores. Y al puerto de La Guaira, no hace mucho, llegaron varios contenedores de harina. Entonces, eso es una patraña, o están machaqueando la harina. Claro que le están machaqueando, y además de la patraña de ellos, pues. O sea que ellos tienen una guerra declarada, ponen a la gente a hacer cola en la calle, la maltratan, dicen que no tienen harina, pero tienen golfeados pan de coco, pan de leche, pasta seca, pan de perro caliente, pan de hamburguesa, pan de toda broma, menos el pan regulado. Y otra cosa, personal civil pidiendo cédula, eso es ilegal. Uh-huh. Y mira, para terminar, Enza, quisiera pedir una ayuda para el vivero que queda aquí de Bolívar y Martí. Uh-huh. Quiero pedirles ayuda a la autoridad del Distrito Capital, creo que es Aponte, porque hay una señora... Daniel Aponte ya no es el jefe de gobierno del Distrito Capital, ahora es Carolina Sestari. Carolina Sestari. Uh-huh. Hay una señora que se llama Margot ahí, que ella tiene un centro para ayudar a los animales de calle, a los perros. Uh-huh. En estos días se le metieron, porque en esa zona de la autopista pernoctan, recoge lata y ponen obstáculos en la autopista, y de paso se le metieron y robaron un perro que ellos estaban rehabilitando, llamado Zeus. Uh-huh. Perro de raza, ¿no? Pero ya como se estaba rehabilitando, estos individuos entraron y se rellevaron el perro. Entonces, para ver si esa autoridad, Carolina Sestari, les ayuda a hacer la cerca más alta y con un material mejor, y con ponerle alambre de púa o esta cuestión de navaja, cosas de esas. Porque uh-huh, las señoras, en realidad, ellas no tienen recursos, ellas lo hacen de caridad, pues. Ok. Bueno, hasta luego. Bueno, Raúl, un abrazo grande. Está puesta allí tu petición. Fíjate lo que estaba diciendo por el panel en estos días. Yo leí en una de las redes sociales, en uno de los grupos, alguien, que la especulación, que me cobraron 800 bolívares por un pan. ¿Y por qué los pagas? Pues si yo pago 800 bolívares por un pan, es porque los quiero pagar. Porque de pan, no solo de pan vive el hombre, hay otras opciones. Entonces no me quejo y le voy a decir, bueno, mira, una confesión, señores, yo soy fumadora. Y si especulan y te ponen los cigarrillos carísimos. Ojo, y no me imiten. O sea, no me imiten. O sea, yo soy adicta. Y yo los pago porque soy adicta y lo reconozco. Pero no me quejo. Porque sé que es una vagabundería. Porque sé que es una adicción. Y bueno, me lo ponen así y bueno, yo agarro y lo pago. Entonces, bueno, si usted es adicto al pan, le están clavando 800 bolívares por el pan, usted tiene dos opciones, que son las mismas opciones que tengo yo. O dejo de comprar cigarrillos, usted deja de comprar pan y uno compra otra cosa. O bueno, sencillamente, bueno, no lo reconoce, soy adicto al pan y necesito y pago 800 bolívares por un pan. Igualito da rabia, pero bueno, uno también colabora y contribuye. Porque una cosa es caer en manos de un especulador por algo que realmente es imprescindible, como por ejemplo un antihipertensivo, o que te especulen con la insulina, o que te especulen con el que eres cardiópata y te especulan con el dinitrato de isosorbide, o que tengas problemas en las articulaciones y te especulen con la glucosamina o con el alendronato sódico, un remedio, o sea, que te especulen con un remedio, no tienes más remedio, o sea, no, valga la redundancia, no tienes más opción. Que te especulen con la fórmula, porque el niño no puede tomar, no toma pecho, porque la madre no tiene leche, y tiene que comprar una fórmula láctea, tiene que comprar un NAN, porque estamos hablando de un niño de pocos meses de nacido. No hay otra opción. Pero uno va a pagar 800 bolívares por una canilla, habiendo otras opciones. Vas a seguir siendo el esclavo del panadero especulador. Vas a seguir siendo el esclavo del pillo buena gente llamado bachaquero. Déjenlos trabajar, habiendo otras opciones. Entonces, ayudemos al pequeño emprendedor, a quien de verdad si está trabajando. O sea, vas a andar pagando un dineral por un jabón de baño cuando hay gente, cuando hay emprendedores que lo están fabricando y quizás te lo venden al mismo precio que el bachaquero, pero le estás pagando el trabajo a esa persona. Estás fomentando al artesano y a la industria nacional y no estás beneficiando a un bachaquero y a una transnacional. Entonces son cosas que uno también debe evaluarse. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Mira, Ingrid, está Ensa. Uh-huh. En cuanto me estás diciendo de la especulación de los alimentos, eso es cierto. Ya uno va a ese cielo abierto y ya... porque ellos saben que la opción que ha tomado uno es los vegetales, entonces es una exageración los precios. Y en cuanto a la medicina, lo más grave es que no lo consigue, prácticamente no consigue, vas para acá, vas para allá, lo que sea. Yo suelo llamar para más que todo que ponerme a caminar como una loca de farmacia en farmacia, pero en la situación aquí el gobierno es dedicarse totalmente ahorita a alimentación y a medicamento, Ensa. Yo sí quisiera que te invitara al doctor Samán, porque tú lo dijiste ayer, yo te estaba escuchando pero no me pude comunicar contigo. Él lo dijo en televisión, todos los laboratorios le dieron, Ensa, los dólares confidenciales que hicieron, lo enviaron para Colombia. Uh-huh. Y eso se lo etiquetaron, lo tutaron como que si fueran de allá, por eso que no encuentra ni siquiera la insulina. Es más, acá en Ricamín, cuando fuimos a buscar la insulina, para mí no hay, no se la dieron. Y trabaja en el metro. Esa gente, Ricamín no está proporcionando ningún tipo, prácticamente es lo que dan el protector y la ciudadatina. Más no tienen nada. Los medicamentos que le mandan uno en el médico, en internet está uno. Uh-huh. Entonces uno lo tiene que comprar. Tú vas a comprar un medicamento, como el caso fue de que hipertenso. Escuché que costaba 38. Sí, señor. La quincena o bien la pensión. Y eso es algo que de verdad uno no puede buscar otra alternativa. Bueno, puede agarrar, ponerte a hacer ejercicio, no sé qué alternativas naturales, pero estamos hablando de un medicamento. Uno, bueno, uno no compra pan, uno compra galleta, uno compra otra cosa. Ajá. Pero el caso de los medicamentos, ahí uno sí es, uno de verdad es rehén del que te está especulando, ajá, lamentablemente. Pero fíjate, el insulino dependiente. Ajá. El insulino dependiente. Es una condición de vida y tú tienes que ponerte lo que sea. No se la dieron. Porque las veces que ellos no hay, y a ellos les descuentan ese seguro, ellos se lo descuentan. Entonces, eso la gente no entiende no sé si escuchaste al doctor Iris Rodríguez, me reí bastante con él. Que yo lo tengo de invitado, no pude ubicar a Samán, pero voy a tener a Iris Rodríguez. No, ese es un lujo también. Viste. Maravilloso. No, Eduardo, ahí tengo el número, voy a seguir insistiendo, pero ya para estos días, no. O sea, yo tengo que adelantar el trabajo, no puedo esperar eternamente por él. Lo escuchaste el viernes, cuando dijo que la posición tenía el cerebro en los oídos. Sí. Mira, si me puedo... Ver, él es muy divertido. No, pero el hombre... Aparte, a la gente se le olvida, Eric Rodríguez fue ministro de Salud. ¿Sí? Y duró muy poquito, sí, es que duró pocos meses porque él quiso meter cambios radicales, igual lo sacaron rapidito. Ay, pero es maravilloso, mira, yo me pude reír que él, y con aquella seriedad que hice las cosas, me fascinó ese programa, ojalá lo pudieran repetir. Y en cuanto ayer estaban diciendo, no sé si escuchaste el comentario, que los hijos de Ramón se iban. Entonces, yo escucho dos radios, que es la del sur y la tuya. Entonces, un muchacho llamó y dijo... Pero, ¿cómo que se van los tres hijos de Ramón Arrugui? Entonces, ¿quiénes van ahí a la marcha? El hijo de los pendejos. No, los hijos de los pendejos. O sea, que como yo no hacen bulto. Dice, va que ellos, dice el tipo, le llama a ella y le dice, mire, le manda un mensaje y le dice, ¿cómo que se van? Y entonces, ¿cómo que, o sea, que quién va a hacer bulto en la marcha? Si se van ellos tres, porque como no le ve a casi nadie, entonces dice, ¿cómo que se van? Cuidado si la ya ellos no están aquí. Yo no creo, el hombre... Eso es mentira, la mayoría de los hijos de esa gente no viven aquí. Es como la de la loca esta María Corina. Esos hijos de ella no viven aquí. Por eso es que ellos mandan a salir a la gente. Oye, que había una marcha de embarazadas. Entonces, no sé si tú sabes algo de eso. No, pero al final nada. Al final no pasó. No llegaron a hacer nada. No. De tomar esta alerta, porque esta gente es loca. Hay que estar muy pendiente por eso. Pero bueno, para culminar en esa... El gobierno que tiene con los medicamentos, mira, traerlo de la China, de Rusia, donde sea. No, bueno, ya se hizo firmaron ayer un convenio con Rusia para montar una fábrica de medicamentos aquí, no sé qué. O sea, maravilloso, pero aquí lo que hace falta es control, el problema, la falla es... Sí. Y mira, y mi comadre que es farmacéutico dice que uno de los problemas que nosotros tenemos en la industria farmacéutica es que nosotros no tenemos fábrica de moléculas. Las moléculas, que es con lo que se fabrican los medicamentos y los principios activos, los importamos. Entonces, ¿por qué no montamos una fábrica de moléculas para dejar de importarlas para poder hacer nuestros propios principios activos y de verdad romper esa dependencia con las transnacionales? Sí, correcto, sí. Bueno, Inso, muchas gracias. Un abrazo grande, querida Ingrid. Bueno, se te quiere muchísimo. Un beso. Igual, bueno, pues. Bueno, chaito, un beso. 11:27 minutos. Vamos con un sabroso bugalú, guajira bugalú, por Coco Lagos y sus orates. Ya venimos.

Ay, bueno. Aterricemos aquí a la Caracas del 7 de febrero de 2017 y estamos ya a los últimos minutos de la ventana. Así que si tiene algo que decirnos vía telefónica, aproveche que estamos en los últimos minutos. Por el 562-7949, 562-7949, 562-3953 y también la participación a través de las redes sociales. Nos escribe Carmelo Pérez por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hay que buscar la manera, aprovechando su espacio del foro que tendrá en estos tres meses, o más de su programa, sí. Bueno, el curso va a ser hasta el curso que voy a hacer los viernes, va a ser hasta el viernes 19 de mayo. Es decir que, bueno, de todos modos, sí, tiene éxito y gusta, pues bueno, podemos seguir haciendo los foros, pero ya no los haríamos grabados, más cómodo para mí hacerlos en vivo, ¿no? Pero bueno, dice, hay que buscar la manera, aprovechando su espacio del foro que tendrá en estos tres meses o más de su programa, para atacar los problemas que hay en el país. Una de ellas es la inflación, que nos tiene totalmente atados, y eso no puede ser. Debemos, como sea, de llegarle a los organismos competentes. Hay que estar unidos en esto, de lo contrario, seguiremos en la misma. Un abrazo solidario. Nos escribe, a ver, bueno, sobre la nota de Ramón Lobo. Pues hay varios comentarios, ¿no? Dice Flor Ángel, Dios quiera, ya esto es insoportable, ¿no? O sea que bueno, que con la reingeniería, la reestructuración del asunto, del nuevo sistema de precios, pues se pueda controlar la inflación. Dice Darwin Medina, amén, caramba, que así sea. Raúl Corona, aquí tiene que funcionar el poder comunal, la SUN de la inteligencia social, tenemos que comenzar a trabajar en coordinación. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. No, Fernando González Fuentes dice, ¿y cómo en qué lugar funciona eso? Porque yo compré hoy un pan canilla por 800 bolívares, ¿dónde Carrizo está la Sunda? Y se ríe, por eso mismo, bueno, mira, no pagues 800 bolívares por una canilla. Yo no lo hago, por lo menos a mí me molesta tanto que me vean la cara de idiota, que de verdad que no lo hago, y busco otra alternativa. O sea, es por lo menos el granito de arena que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces dice, ahí es que voy, porque el poder popular no toma acciones en la misma comunidad. Como comunidad o poder popular nos vivimos quejando y no tomamos acciones. También nos dice Fernando González Fuentes, Ensa, por favor, ¿no? Sigue denunciando el barrio gigante que se está construyendo en el Paraíso, en el Pinar. Sí, bueno, eso fue. O sea, ese es el barrio Bernal Barreto. Esa es una invasión que comenzó en la gestión de estas dos personas. Que se dieron muchas invasiones en parques nacionales. Está el Parque Vicente Emilio Sojo del Pinar, que fue invadido en esa época por gente que tenía carpas Coleman y montaron los ranchitos de tabla y vendieron la bienhechuría y ahora, bueno, se metió Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y les adecentaron las casas. Pero fue una invasión o un barrio que se mantuvo, o sea, no creció mucho, era pequeño. Están construyendo, están quemando el parque y están construyendo nuevas casas, ¿no? Entonces, bueno, dice Giuseppe Tramonte, Zunde, me suena, pero ya no me acuerdo que es, bueno, hace falta que se haga sentir la Zunde. Y bueno, y escribió Samuel Torres, y de verdad, Samuel, es muy largo para leerlo en estos momentos, ¿no? En los últimos minutos del programa. Bueno, sobre lo que dice el ministro de Finanzas, él dice que es necesaria, lo que nos decía Raúl Corona, es necesaria la participación del pueblo para apuntalar el trabajo que llevamos a cabo en las instituciones para combatir la inflación. Estamos hablando del ministro de Finanzas, no del nuevo ministro de Finanzas, no el superintendente de precios, ¿no? Y se refirió a la importancia de prácticas como el arbitraje de precios, la fiscalización que le corresponde al SUNDE y a la denuncia por parte de los usuarios, que mira que lo hacemos, pero también nosotros como usuarios tenemos que organizarnos, fomentar el boicot para bajar los precios, o sea, fomentar el boicot y ejercer nuestro derecho como consumidor, porque el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, el hombre te especula y uno agarra y lo paga, y no estamos hablando de medicamentos de los cuales depende tu vida, estamos hablando de cosas que a la larga son prescindibles, como por ejemplo 800 bolos por una canilla de pan, prefiero pagar más y comprar mi paquete de pan de molde, o comprar galletas, o comprar casabe, o comprar pan árabe, pero no voy a pagar 800 bolívares por una canilla que está llena de aire. Entonces, bueno, es eso, es como el adicto que le suben los precios de los cigarrillos y los paga, porque es adicto a eso. Entonces, bueno, es un asunto de adicción y yo las adicciones las respeto. Las respeto mucho porque es algo fuerte, es algo grave No, pero bueno, una de las mejores formas también para salir del tema de la adicción es reconocer que seas adicto a algo, ¿no? Yo creo que ese es un primer paso. Entonces, bueno, mira, es que soy adicto al pan, soy adicto a las empanadas, soy adicto a esto. Oye, vale, bueno. Entonces tienes dos opciones, o no quejarte y pagar, o bueno, mira, si te quieres quejar, entonces vamos a romper con la adicción y vamos a tomar medidas para acabar con ella, ¿no? El ministro también destacó los esfuerzos del Ejecutivo por derrotar al dólar guarimbero y especulador que se ha convertido en un marcador maligno de la tasa de cambio, aun cuando no tiene ningún tipo de racionalidad económica. Indicó que esta meta se logrará con el funcionamiento de las casas de cambio a la frontera con Colombia y Brasil y otras acciones que se tienen en la mira desarrollar. Recordó también Ramón Lobo que a finales de 2016 el dólar guarimbero se disparó una tasa de 4.500 bolívares por dólar y que a pesar de que posteriormente cayó a menos de 3.000 bolívares por dólar, los precios no bajaron. Ahí está. Lo que demuestra que no hay racionalidad económica, que lo que hay son instrumentos de guerra para afectar el equilibrio comercial de la nación. Bueno, otra información importante, el pago del impuesto sobre la renta. El CENIAT va a realizar diferentes operativos y se va a hacer en centros comerciales del área metropolitana en el horario de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde de lunes a viernes. Los centros comerciales Sambil, Ciel CCCT, Líder, Galerías Ávila y en el Hotel Alba Caracas serán los dispuestos de la ciudad capital para atender a toda persona que desee pagar sus impuestos hasta el 31 de marzo y quizás no pagarlo, porque la declaración es obligatoria, así no tengamos que pagarlo. Recordemos que quienes ganen menos de una determinada cantidad de unidades tributarias están exentos de pagar los impuestos, pero la declaración es obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, si quiere declarar sus impuestos, lo puede hacer en los centros comerciales de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde. Los centros comerciales habilitados son Sambil, CCCT, Líder, Galerías Ávila y el Hotel Alba Caracas. Bueno, seguimos, vamos a ver si tenemos participación en Twitter y nos escribe Germán Villegas. ¿La cual debemos apoyar con unidad de sus mafias inquilinaria? Y dice Patrick Borgia, la verdadera amistad solo puede existir entre iguales. Platón, feliz día, nos dice. Bueno, hoy, el día de hoy, la MUD anunciará su reestructuración. El parlamentario Julio Borges resaltó que el objetivo del partido opositor es fortalecer el partido para lograr la unidad del país. Bueno, nada, la tomarán los sectores radicales y a Chuito le van a dar una patada, ustedes saben por dónde. El presidente de la Asamblea Nacional, ilegítimo, por la Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges, informó que en horas del mediodía de este martes se dará a conocer la nueva estructura que tendrá la coalición opositora. Va a haber una rueda de prensa de la mesa donde ya se establece el cronograma de lo que significa el proceso de reestructuración, donde tienen tres temas importantes: nuevas reglas, nueva ruta política, esto de ruta política me suena a salida, y nuevo gobierno de unidad. ¿Qué tal? Nueva salida, señores. El sector radical se va a adueñar de la MUD, pero bueno, ya ni los opositores creen en la MUD. De igual forma, el parlamentario calificó como positivo la decisión del presidente Nicolás Maduro de buscar mecanismos para regularizar la Asamblea Nacional. Qué bueno, por lo menos, ¿no? Finalmente desmintió que la Mesa de la Unidad Democrática se esté reuniendo con el gobierno nacional. Nosotros estamos absolutamente abiertos a discutir cualquier cosa que no signifique humillar al pueblo venezolano de la Asamblea Nacional. ¿Ves? Pero ellos, el sector radical de la Mesa de la Unidad, pero si hay sectores de la oposición que sí han estado asistiendo a las mesas de diálogo, ¿no? Entonces son ellos que desconocen a otros partidos, o sea, son los partidos más radicales, los partidos fascistas que desconocen a otros partidos de la oposición. Bueno, por su parte, Jorge Rodríguez ratifica el compromiso del gobierno con el diálogo. El jefe de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo y alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ratificó la voluntad de mantener las reuniones con factores de oposición para consolidar el diálogo por la paz y resaltó que existen avances. Ha habido un avance importante en la mesa de diálogo, apuntó durante rueda de prensa ofrecida desde La Rinconada, donde precisó que se han realizado reuniones secretas con representantes de la oposición venezolana, en las cuales se han llegado algunos acuerdos acuerdos para reinsertar en la legalidad a la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que hay sectores dentro de la MUD dispuestas al diálogo e insisten en mantener las reuniones en privado para evitar el linchamiento por parte de quienes se oponen a la paz, apuntó. En este sentido, instó a estos sectores a pasar a la segunda etapa, que son las reuniones públicas. La mayoría del país está de acuerdo con el diálogo y va a celebrar que ustedes, con quienes nos hemos venido reuniendo, hagan público estas reuniones. Vamos a esa segunda etapa que ofrecen los expresidentes acompañantes y vamos a reunirnos con el Papa Francisco, invitó. El alcalde capitalino detalló que las reuniones a las que hizo mención el presidente de la República, Nicolás Maduro, para lograr la reinserción de la Asamblea Nacional a la legalidad, están siendo llevadas a cabo por el diputado Héctor Rodríguez y un diputado opositor. El diputado de la patria, Héctor Rodríguez, se ha reunido con un diputado de la oposición para buscar mecanismos que permitan que la Asamblea regrese a la legalidad, siempre en el marco y respeto de esta Constitución, precisó. Asimismo, criticó las posturas contrarias al diálogo asumidas por algunos dirigentes de partidos opositores, las cuales calificó de obedecer intereses personales, de esos que se refugian en el discurso radical porque andan en campaña presidencial. Así que bueno, estas son las informaciones. A ver si hay nuevos mensajes antes de despedirnos. Y, ok, no tenemos mensajes. Bueno, vamos a ver, espérate. Vamos a ver, aquí parece. Ah, bueno, que tiene que ver con la cuestión de lo que habíamos leído al principio del programa del Saime, ¿no? Que ha metido presos a algunos, lo de los pasaportes, falta de material. Bueno, escribe Paquita Barrios: los venezolanos que viven en el exterior y que fueron a renovar su pasaporte pudieron hacer los trámites, pero ofrecieron mandárselos para dentro de 3 meses. Y dice Elida Polanco: es que ese director actual del Saime, donde quiera que lo ponen, pone la torta. Es un tipo incompetente. Cuando estaba Dante Rivas, todo funcionaba a las mil maravillas. Esto es lo que dice la usuaria Elida Polanco. 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Y bueno, antes de hacerlo, queremos agradecerles a todos y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural, Cultura al Día. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde esta mañana, y nos vamos con un tema retro, una versión que hacen los supersónicos de Rule Over Beethoven, tema que yo solo he escuchado a los Beatles, aunque tengo entendido que es de otra persona. La versión en castellano es Vuelve Beethoven, los supersónicos. ¡Chau! Supe que esta noche hay una gran fiesta especial. Todos mis amigos seguro que en ella estará. Si vieras Beethoven el desastre que ellos van a formar. Bailan en la calle, arriba en los autos fatal. Solo quieren surfing, Luis y rock and roll no más. Es tan desastroso que los autos no pueden ni avanzar. No venga Beethoven, guardemos que vas a explotar. Al oír el ruido de los instrumentos sonar. Es escandalosa si es que vuélvete y no vengas jamás. Oh Beethoven, ¿por qué te empeñas en venir a ver el nuevo ritmo que se está bailando? Yo estoy seguro que te irán volando. No insistas más, por favor, Beethoven. Déjame irme a descansar. Bailan en la calle, arriba en los autos fatal. No pueden ni avanzar. No venga Beethoven, pues temo que vas a explotar. Al oír el ruido de los instrumentos sonar. Es escandaloso, si es que vuélvete y no vengas jamás.